de Dios. Arrancamos. Buen día, día, y buen día, Anita. Buen día, Gise. ¿Cómo estás? Buen día a toda la gente. Acá en el pueblo, y no en el pueblo, donde quieras que estés. Nosotros arrancando este jueves 16 de abril, o sea, ya más de mitad de mes, estamos con urgencia de pasar la canción de Sabina, ¿no? Sería el momento. Qué rápido pasa abril, con lo lindísimo que es, ¿no? Bueno, queda... abril y mayo son, por lo menos para mí, meses favoritos, no sé, para... ¿Qué para mes te gusta más? Para mí también coincido, sí, abril es hermoso. De hecho, ¿viste la canción de Fito Páez, la de... Sí. Dios santo, qué bello abril. Qué bello abril. Oh. Bueno, y bueno, vamos a tener que escucharla también. Bueno, ¿cómo anda la gente que está escuchando la radio? ¿Hay gente escuchando la radio? Espero que sí. La sintonía acá es la 100.7. Bueno, vamos a escuchar Bello Abril. Y sanmarcosierras.net, la página para que nos escuches a través de internet. Y te vamos contando así un poco cómo va a seguir el día de hoy, que tenemos de todo, y esta semana. Dale. Dios santo, qué bello abril. Pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abril, otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Sos vos violetas que coronan tu tristeza y las guirnaldas de tu inmensa soledad. Sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así. Aquí o allá, aquí o allá. Sos parecida a los planetas que se mueven por ahí, que no podés parar ya nunca de girar. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Qué bello abril, qué bello abril. Para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad. Temazo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, qué bello abril, qué lindo arrancar así. Bueno, estamos acá 16 días miércoles, ¿sí? Bien, arrancando este programa de semana especial, corta. De semana ultra corta, pero ultra santa. Intensa. Corta pero santa. Corta, pero corta santa. ¿Para quién, me pregunto yo? Porque estamos, no sé, vos estás... O comprimida. De huevo de chocolate. Qué gana, ay, ¿no? Qué rico. Me hiciste acordar. Yo me hiciste acordar. Le compré a mi nietito un huevo de chocolate así chiquitito. No está escuchando la radio. ¿Cuántos dólares te salió? Bueno, hablando de dólares, sí. Pero no hay problema, porque viste que uno está claro. Meta a comprar dólares. La levanta en pala. Sí, y... sí, totalmente. Bueno, ahora nos vamos a meter en el pilote, pero solamente para decir que no sabemos, que no entendemos nada, ¿no? ¿Vos sabés que yo pasando? Cuando era chica me vino un recuerdo en esta Semana Santa, o sea, un día como hoy, previo a las Pascuas, hacíamos unos huevitos de galletita boca de dama, que le hacías un huequito con la cuchara, sí, y le ponías dulce de leche adentro. ¡Ay, pegaban! Las pegabas. ¡Me muero! Y las bañabas en chocolate. Eran como unos huevitos caseros. Qué buena idea. Mucho, sí, porque más. Es toda una. No cualquiera hace el populares, huevo con el molde. Artesanales y económicas. Totalmente. Y la boca de dama, que una galletita. Antes, si habremos sido felices con... Con boca de con dama. Con boca de dama. Bueno, sí, bueno, ahora no. Son bastante caritas. Bueno, ahora es todo claro, caro. Te iba a decir. Ahora viene un paquetito chiquitito. En una época, con una boca de dama dura, porque las que vos decís... primero que eran más grandes, como todo antes. Antes viste, de la tita, reducción. La rodecia, todo está achicado. Bueno, sí. Está bien, por lo menos existe. Y eran más arenosas, eran la masa. Eran reales, digamos. Sí, eran más, un poco más galletitas. Eran más boca de dama. Sí, y muy porque bueno si eso. No tenías que... Bueno, y era todo una, conseguir la boca de dama, el paquete entero. Porque vos si no tenías que comprar las surtidas y sí. Separar. Ir buscando una boca de dama. Claro. Vos porque sos muy joven, porque nosotros íbamos y a la, hasta galletería había cuando yo claro, era chica. Ay, todas con las encanta. Latas. En eso, serio, en La Plata latas, había una. Había una, era medio una reliquia ya, era cosa. No, no es que soy tan. Así que grande. Bueno, buen recuerdo me trajiste con lo de las Pascuas. Chico. Sí, qué bueno eso, porque no lo sabía. Decí que ya los chicos están grandes, pero bueno, vamos por los nietos. Alternativas populares de festejo de Pascua. Está muy, pero muy bueno eso. Bueno, y ustedes que están escuchando la radio, ¿qué onda ahí con alguna historia relacionada con las Pascuas? Puede ser, ¿por qué no? Bueno, hay muchísimo para comentarles. Una de las cosas que no se nos puede pasar es que manden mensaje a la radio. Hay varios sorteos para hacer. Uno tiene que ver con la obra Y si yo fuera mi madre. Ayer estuvo acá en la radio Erika Knife, parte del elenco. Y bueno, se están presentando ahora el jueves, este jueves, y hacen la última función acá en San Marcos, porque se van de gira y bueno, es la segunda temporada y ya cierran acá en San Marcos con la obra. Entonces están sorteando dos entradas y el sorteo lo vamos a hacer hoy. Así que aquellas personas que quieran ir, la idea es que se llene la sala, pueden aprovechar si te ganas una entrada, invitar a alguien y también hacerles ahí un acompañamiento que lleva un montón de esfuerzo, ya saben, ¿no? Todo el autogestivo. Y por otro lado tenemos el regalo del día miércoles de acá, que es Brocherito presente. El único inigualable, ¿o no? El mágico, los mágicos. Son increíbles los sándwiches de Brocherito. Yo, con Brocherito me pasa como muchas veces con la música. Mirá, ¿dónde voy a meter esto? A ver. Me gusta una banda, me gusta un artista. Hasta que no agoto toda versión, que con este, que con el otro, que con la guitarra esta, que con el... casi que no paso otra, por eso no creas que conozco tanto. Yo no me llevé ninguna decepción jamás, por eso me doy. Bueno, yo con Brocherito me pasa que estoy ensañada con las empanadas desde que los conozco. Así que apenas he probado todo el resto de los menús, pero que hay, hay. Mucho, tortillas, sándwich, tartas. Anímese, Gise. No, es que no es que no me animo, es que no puedo soportar no comer una empanada de Brocherito si paso por enfrente. Es lo más, se le ponen queso mozzarella. Sí, por ahí te la llevas sin calentar, si estás apurado, si lo que fuera, te preguntan y te ponen el pedacito de queso para que vos lo derritas en casa. Claro. No es que te lo llevas así nomás. Bueno, una maravilla. Se hace sorteo hoy entonces del regalo sorpresa de Brocherito, así que también participás con un mensaje. ¿Qué más? Tenemos el domingo un evento alucinante en Capilla del Monte, al cual iremos. Iremos. Y seremos millones. Así que tenemos triple sorteo. Anótense también porque hay hasta ahora una entrada, vamos a ver si dos, capaz que tres, está todo un poco incierto, pero hay entrada barra S. Y anótense porque el sorteo lo vamos a hacer mañana jueves, ¿sí? Para semanas, es una semana muy... Muy sorteada. La S de Santa no, pero para, muy sorteada. Bueno, el teléfono de la radio ya lo sabes, 475-474. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre o tentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y un mal uso de la fe, desde el poder. Lerunderundeyalele. Lerunderundeyalele. contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo, contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada va, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder, contra el poder, que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Bueno, y después otra de las cosas re importantes que tenemos hoy, y para que no se vayan de la sintonía, es la visita de la Psicotropical, acá algunos de los integrantes, por supuesto, porque están presentando disco nuevo, así que de eso vamos a hablar, un poquito de eso vamos a escuchar, y por sobre todas las cosas no van a ser la invitación a la gran presentación de este nuevo disco, así que la Psicotropical a partir de las 11, en un rato nada más, acá en la 100.7. Nosotros justamente, viste que ahora está todo esto de las bandas, por el tema de los dólares y las bandas. Yo de las únicas bandas que puedo hablar son de música y hasta ahí. Y lo de la flotación, no sé si me viene. Porque uno de repente tiene que ser, viste, pasás de comunicador a, bueno, tenés que tratar de ponerte a estudiar a full todo, saber de todo, hacer la carrera de periodismo, volver, y tenés que ser economista más o menos para entender todo lo que está pasando. Son un montón de cosas y todas son imperdibles, pues son sobre un montón. Sobre todo, escuchar a nuestro presidente, porque explica tan claro las sí, cosas. Sí, y me interesa. Da ejemplos tan precisos. Sí. Con eso ya está. Totalmente. Y da variantes, ¿no? También. Es tan profundo que me emociona. Sí, a mí, mira, hay cosas que por suerte nos hacen reír un poco, por suerte, ¿no? Dentro de todo lo que está pasando y en el contexto que está sucediendo, ¿no? Porque no nos olvidemos de que hay gente que está pasándola muy mal. Pero bueno, vamos a escucharlo, vamos a escuchar algunas sugerencias. La dolarización es como una pizza. Digo, pero está, digamos, la de jamón y mozzarella, la de mozzarella, la de, no sé, la primavera, ¿no? La que tiene ananá, la que tiene los peperoni, qué sé yo, no sé, hay un montón, digamos, la fugaceta, no sé. Hay un montón de modelos de pizza, vos podés hacerlo de distintas maneras. Bueno, ¿con cuál te quedas? ¿Con qué manera de dolar? A mí lo que no me gusta de este señor, entre otras cosas, es cuando agrede, ¿viste? Pero mientras que esté tranquilo, digo, esto lo aprovecho como un poco para distender. Y el efecto que causa en personas como uno, que de repente dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde estamos? Bueno, cuando ves las estadísticas, ayer veía en un gráfico cómo está posicionada la Argentina en la deuda del FMI. Y cuando lo ves en un gráfico es muy tremendo. Está segundo y hay unos países, hay compañeros que distan, creo que es Egipto el segundo, ¿no? Me parece, bueno, y es muy notorio cómo estamos mal. Y es impagable, el mismo FMI creo que se ha pronunciado en su momento, no sé por qué nos prestan tanto. Pero bueno, en medio de esta maraña, lo que produce en personas como yo, de repente es que me puse a googlear sobre pizzas, porque mucho más no puedo hacer, estoy pensando cuál es la de pepperoni. Mirá lo que estoy pensando. Estábamos hablando de si, ¿cómo era? Si tiene, trae peronistas. Trae peronistas, claro, es la que tiene peronistas. ¿Cuáles son los pepperoni? ¿De dónde? ¿Hay alguien que sepa acá? Así que, pero salame es la calabresa entonces. ¿Pero dónde se le dice pizza de pepperoni? En Nueva York, me parece, no acá. Bueno, no sé. Es muy de cuando estás viendo la tele, alguna serie. Tráeme una pizza de pepperoni. Claro. ¿De qué la quieres? Y también un emparedado de cacahuates. Bueno. nuestro humilde aporte a la actualidad. Sí, el tema es que, bueno, el muchacho, o sea, se conoció este informe, este del informe técnico, que tiene 138 páginas, donde están las condiciones que se le imponen al gobierno nacional en base a este acuerdo. Y la verdad que es increíble cómo, o sea, vos lo ves festejando el tipo, festejando cómo entregó al país. ¿Qué estás festejando? Eso es lo que yo no... ¿Qué festejan? No, sí. Hubo, ¿vos sabés, una suba de los productos en un montón de áreas, digamos, de comercio, de un, ya te digo cuánto por ciento. Sí, yo me acordaba todo este tiempo de la canción de que se ríen, ¿no? De Marilena Walsh, me acordaba de eso. Bueno, cosas. Todas, mira, un 9% en alimentos, construcción, industrias pesadas, autos, textiles, bebidas y productos de limpieza. Ya habían subido y ahora subieron un 9%. Bueno, mientras tanto, acá en nuestro pueblo, en el día de ayer, una buena noticia, ¿no? Viste que se creó esta área que tiene que ver con las guardias, con la seguridad en el pueblo. Bueno, y se realizó el acto a las 4:30 de la tarde y se entregó esta camioneta Nissan, si no me equivoco, el modelo no me lo acuerdo. Ahí hubo autoridades, provinciales, locales, todo esto en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. Conformando, ¿no?, esta Guardia Local de Prevención y Convivencia. Tengo más material del que estoy posibilitada a compartir. Ahora voy a decirles el nombre porque hicimos ahí alguna nota también. Vamos a escuchar un poquitito las palabras de Luciano en el día de ayer. A ver si sale ahí. ¿Sale, no sale? No sale. A ver ahora. Ahí está. Muy buen tino, nuestro gobernador Martín Zarzuela presenta en el mes de diciembre un proyecto de ley en la legislatura, la actual ley de defensa de la provincia de Córdoba, que crea la conformación de las guardias locales, entre otras cosas. En ese momento se nos invita como municipio a hacer la adhesión a la ley, lo cual no dudamos ni un instante. A ver, se escucha muy bajito. Vamos a tratar de sacarlo, a ver, por otro lado. Vamos a tratar de sacarlo por otro lado. Y para eso debemos organizarnos, para hacer... Bueno, este no es Luciano. ...un territorio hostil para los delincuentes. Y eso se logra con capacitación, con equipamiento, con trabajo en conjunto junto a las fuerzas de seguridad, pero también con una comunidad organizada que tome hábitos de prevención y que si ve algo raro o una situación sospechosa, avise. De eso se trata la participación ciudadana activa en lo que tiene que ver con la prevención. Dar aviso a la guardia local y a la fuerza de seguridad a través del mecanismo que el municipio ponga a disposición, que ahora en breve nos vamos a ir a Capilla del Monte para poner ojos en alerta, en marcha, es decir, una guardia que ya está en funcionamiento, y vamos a dar otro instrumento para que de esa manera genere participación ciudadana, la gente pueda alertar. Y nosotros, a través de la guardia capacitada y equipada y la fuerza de seguridad, lleguemos antes de que el hecho ocurra. Bueno, cuidado, un poquito de lo que sucedía en el día de ayer. Para que no quiero Radio Verdad, como dice Juan Pablo, no lo había preparado y no recuerdo bien el nombre de quien recién escuchamos, no quiero meter la pata. Es el secretario de Prevención y Coordinación Institucional de la provincia de Córdoba, José César Waldoni. Nada más y nada menos. Bueno, habló también Luciano, tenemos ahí un poco, está todo subido en redes. Lo más importante es saber que, bueno, se gestionó, ¿no? Se creó esta área para estas guardias y cuidado ciudadano, y bueno, la provincia ahí respondió, y bueno, esperemos que que sume, sabiendo que, o sea, va a sumar, por supuesto que sí, ¿no? Pero la verdad que no paramos de enterarnos de casos de robos en estas semanas también. Todo el tiempo se está robando muchísimo, así que bueno, todo lo que pueda sumar, la gente también se va organizando, ¿no? Con grupos de alerta. En fin, pero esto sucedía, quizás es una de las cosas más importantes para comentar de que sucedía en el pueblo en el día de ayer. Nadie es dueño del cielo, nada es real. Cierra los ojos y sueña, libre de verdad. No, nunca dejes de buscar. Vas, aprendes de lo pasado. Todo siempre viene a ti. Semillas al suelo, algo crecerá. Es el jardín, es presente, tierra sin labrar. No, nunca dejes de buscar. Aprendes de lo pasado, todo siempre viene a ti. Vas, aprendes de lo pasado. Todo siempre viene a ti. Es lo mejor. Bueno, volviendo al aire un poquito, siendo a las 10:34 de la mañana, que ya se pasa volando y pronto van a llegar nuestros amigos de la Psicotropical. Bueno, en este fin de semana largo, que hay un montón de cosas, como les comentábamos antes, tenemos muy cerquita de acá, en Capilla del Monte, el show de Touch, esta banda que me derrite y me enamora. Ahí está. No puedo ser imparcial. Qué lindo. No sé si bajarte para que comentes o... Bueno, que vamos escuchando igual. Qué lindo. No, bueno, pero les comento más o menos los datos precisos y después nos quedamos con un temita de ellos. que además en su momento tuve la oportunidad de conocer y charlar, y son gente re piola, muy buena onda, con ideas muy buenas sobre el mundo, sobre la tierra, sobre la siembra, la cosecha, ¿viste? Como que... De Córdoba. Bien, bien, coherencia, ¿no? Sí. Además de su hermosa música, ellos van a tocar este domingo... 20 de abril a las 20:30 en Casa Blanca, que es Calabalumba, esquina Sabatini, en Capilla del Monte. Y bueno, estaban ofreciendo. Nosotros tenemos algunas entradas para sortear. Y también, bueno, pueden conseguir más entradas en Alpogo. Sí. Y ¿qué es eso? Alpogo Tickets, sí, ahí es está. Un lugar donde pueden entrar y comprar. A ver si tengo que si tengo que entrar, ¿cómo es? Vas a la cuenta de Touch, por ejemplo, puedes ir. Googleas Touch y aparece ahí enseguida. Obvio. En Instagram está guión bajo T, guión bajo O, guión bajo C, guión bajo H, guión bajo. O sea, Touch, pero sí, con guiones touch, bajos. Pero con en guiones medio, bajo, entre letra y letra. Y bueno, y ahí está todo. Ellos promocionan los shows que hacen y aparece, bueno, la dirección de Alpogo para sacar las anticipadas. Y hay unas promos en el link de la bio. Así que bueno, también domingo, tienen todas el horario, las fechas futuras, o sea, porque van a estar en gira. Capilla del Monte, Rosario, La Plata. Claro. Se van moviendo, ¿viste? Claro, claro. Y el horario entonces 20:30. 20:30. Este domingo. Temprano, domingo, lindo. Sí, porque después de esta volver. Semana comprimida, Semana Santa, y bueno, cerramos la Semana Santa con ese hermoso recital. Y bueno, si hay gente que va a ir y quiere levantar la mano, así de repente nos organizamos en las idas y vueltas. Claro, ¿no? Un también. Tour, un tour. Un tour touch. Tour un touch. Hacemos un touch. Un touch. Bueno, bueno, eso es todo. Le quiero dedicar a un amigo que ya sabe quién es. La. ¡Epa! ¡Epa! La canción. Sí. ¿La canción resaltabas? Sí. Dale. Para vos, que sabés. Que sos vos, de ella. De acá. Touch. Sé que estoy ahí. Encontrarte para conocerte por un impulso de la eternidad. Yo que ni sé. Hace brillar, si hasta me acuerdo de tu ropa, parece que estoy ahí. Cuando vengo, tú te vas, la la la la la la. Thank you. una más. Esta se la dedico yo a alguien que está escuchando. Él sabe. ¿Estás escuchando? Dale. Touch. Milonga del mar. Suena la guitarra atravesando. Suena temprano con mi voz entre las olas del mar. Charlando, le dije todo lo que tú eras, lo que habías provocado en mí. Todavía tengo la resaca de aquellos días de la mano compartida, las noches sudadas. Le dije todo como yo era, lo que había despertado en ti. Suena la guitarra atravesando. Suena temprano con mi voz entre las olas del mar. Charlando, le dije todo lo que tú eras, lo que había provocado en mí. Todavía tengo la resaca de aquellos días de la mano compartida, la noche sudada. Le dije todo lo que tú eras, lo que había provocado. Suena temprano con mi voz entre las olas del mar. Charlando, le dije todo lo que tú eras, lo que había provocado en mí. La respuesta vino con el agua. Sé transparente, bendecila con dejarla fluir. Soltala, que viaje sola y que se encuentre, que lo que le hace feliz. Así vamos a estar cantando el domingo en Capilla del Monte. Bueno, perdón, no pude con mi genio. Bueno, viene Touch a Capilla. Ojalá la próxima llegue hasta San Marcos. Avisen, levanten la mano si quieren ser acreedores de una... ¿Se está bien dicho eso? Acreedores de una entrada. Anótense, manden mensaje por favor al 475-474. Hoy hay regalo de brocherito, hoy hay entradas para ir a ver Y si yo fuera mi madre. Eso tiene una consigna. No ha llegado un mensaje al teléfono de la radio con la consigna, ni ayer ni hoy, con la consigna que piden las chicas, que es una pregunta. Y si yo fuera mi madre, ¿qué haría? Muy buena esa pregunta. Es muy buena la pregunta. ¿Qué harías? Me hiciste pensar un montón. Sí, yo... ¿Vos qué harías? Bueno, yo bailaría. Bailaría y... No, porque pensando en mi mamá, como dice... Ay, a mí me hubiera gustado bailar. Bueno, bailaría. También ayer Erika hablando contó un poquito de la historia, así brevemente, ¿no? De su mamá. Y... pensó en un motorhome, la idea de viajar, ¿no? Cosas que por ahí uno sabe que esas personas no hicieron o consideran que ya no... Bueno, se te movilizan un montón de cosas también, ¿no? Sí, me quedé eso pensando de lo positivo. No puedo hablar más. No, viste, bueno, en realidad pasa eso. Yo creo que le debe pasar eso a la gente que escucha la radio, entonces no manda nada. Pero bueno, háganlo aunque sea para ir a ver la obra, ¿sí? Y no tener ninguna excusa de ir a verla, que es la última vez que se presenta en San Marcos. Es así. Así que bueno, hay que aprovecharla. Y si yo fuera mi madre, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, 10:46 de la mañana, estamos. Ya llegan nuestros amigos. Ya llegan, que lleguen rápido. Yo la semana está a la mitad y no hay más. Mañana hay programa, ¿no? Es muy importante mañana, avisarle a la gente. Ya lo decidimos ayer, que mañana hay programa y hay programa el sábado. El también sábado con invitados también musicales. El sábado va a estar Daniel el Brujo, de la banda Eloy Rock. Podríamos pasar una canción. Él participó en el disco homenaje a Lunita. Él participó en una canción que es El Camino de Luna, una canción hermosísima. Ahí la voy a buscar. Acá estoy haciendo una, preparando para después una grillita mínima de eventos culturales. Hay un montón en el poblado. Dale, comentalo si querés, tenés ahora y después escuchamos la canción. Tengo mañana jueves 17 la presentación del libro Rareza Silvestre, de Gema Ríos, en Tropel. Bien. Tengo espérame. Un montón de eventos esta semana. Hay una varieté núcleo, si no me equivoco, el sábado. Pero estoy... Ya te la... Dame... No, un montón. Mira, yo te voy comentando también. Voy desde el sábado. Del sábado para acá, atrás para adelante. El sábado 19, y ahora me estoy acordando que ayer hablamos con Tommy Lebrero. Sábado 19 en Casa de Cultura está Tommy Lebrero y su puchero misterioso. Que realmente ayer lo decía Tommy, es una gran oportunidad porque él viene cada tanto a San Marcos, no siempre a presentarse, es un músico con bastante trayectoria, él toca el bandoneón, compone un montón de lo que hacen, temas propios. Ahora están haciendo homenaje a Ricardo Vilca, sacó un disco que es homenaje a Ricardo Vilca, y además están celebrando en el Ateneo en Buenos Aires los 20 años de su primer disco, del primer disco que presentó, y viene a San Marcos con la banda, cosa que es muy difícil que suceda y muy difícil de que vuelva a suceder, porque son cinco, son todos unos musicazos, y van a estar acá, y además les cuento que es a la gorra, o sea... Claro. Van a estar Tommy Lebrero y su puchero misterioso en San Marcos Sierra haciendo temas propios, más homenaje a Ricardo Vilca, a la gorra, el sábado 19 de abril en la Casa de la Cultura, 21:30. Tenés la obra Y Si Yo Fuera Mi Madre, sí. Mañana, jueves 17 de abril a las 21 horas. Bien, y acá te puedes ganar las entradas. El sábado a las 17, a la tarde, sí, está el recital de Lucy in the sky. Más cumbia manija, que sábado se, para que bailar. Se han vuelto sábado a encender los muchachos, las muchachas. Este es el sábado a la tarde, sí, en el río. En la Feria Franca Comunitaria va a ser el evento, Costa, sí, en, sí, el río. Y el jueves jueves 17 a las 17 horas, la Varieté Absurda, creo que era la que estabas comentando. En la plaza. En la plaza. Bien, voy a leerlo todo esto para de paso ponerme en contacto con esta información. Acrobacia y humor para toda la familia, Mica Monte Circo, Juan Chapur y artistas invitados, más Ren Cassini Pop. 21 horas va a estar, Si Yo Fuera Mi Madre, en el teatro, Teatro Impro Sensorial, ya lo comentamos. O sea que en la plaza es la Varieté Absurda, más Ren Cassini, y el sábado en la Costanera del Río, Lucy in the Sky, cumbia manija, full. O sea, el evento... En la Feria Comunitaria es en la feria, el bailongo. Hay una programación propia de la feria también, que estaba compartiendo mi amigo Andrés de la Quilpo. Sí, la cerveza Quilpo. Que está de productor cultural también, además de vender, ah, mira, cerveza. Usted, bien, ahí... El viernes 18 hay circo, está Circo El Jarillal, que presenta fabulosamente ahí en la Feria Comunitaria. El sábado, bueno, ya lo acabamos de decir. Y el domingo, Los Pollos, a la tarde, en la feria. Bien, espectacular. Está el evento de los chicos de la Psicotropical, que lo van a comentar ahora, pero podemos hacer una pequeña introducción. Intro, ¿no? Que es, sí, el sábado. Yo le quiero contar a la gente que estamos con soy parte de la manager, decirlo con todas las letras. Te dije que no quería. Ay, güey, perdón. No, sí, pero estamos re contentos porque no me quiero adelantar antes que vengan, pero estamos muy contentos porque es un momento muy emocionante. Se está poniendo mucho trabajo, mucho corazón, mucha creatividad, mucha inspiración para esto, que no es solo el disco nuevo, sino todo, un montón de cosas alrededor de eso. Una apuesta creativa muy interesante. Se nota, así que quédense que en un ratito estamos ya con ellos. Más de lo que va a estar sucediendo en esta semana en San Marcos, es una muestra artística, San Marcos Arte. Todo esto es una reunión que hace Fabiola Contreras, profe justamente de artes plásticas, y todos los que toman clases con Fabiola van a estar presentando material para mostrar, todos, absolutamente todos, de distintas edades, y sea los que están en la Casa de la Cultura como privados, bueno, todos. Va a suceder en la Casa de la Cultura, valga la redundancia, el 20 de abril, perdón, 18:30. Y no me estaba equivocando, porque es el 20, pero es el 18, 19 y 20. Son 3 días, gente. Esto está buenísimo. Y además, para no perdérselo, bueno, 3 días, muestra artística. No solo es no perdérselo, disfrutar, saber lo que hacen nuestros artistas acá, que por ahí estamos más en contacto con lo que sucede en la plaza, ¿no? Música, danza, pero de repente hay un montonazo de cosas. Y está bueno verlas, apreciarlas y también apoyar a la gente que labura tanto. Es un mimo, ¿no? Tal cual. Que se cierre ahí el círculo. Y vos, que estás del otro lado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás preparando para esta Semana Santa? ¿Te vas a quedar descansando? ¿Vas a vender algo? ¿Vas a ir a la feria? Estás en plena producción, contanos. Yo quiero que nos cuenten al teléfono, al mensajero de la Quilpo, qué preparativos tienen, qué planes tienen para esta Semana Santa. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? Suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado en este abril? Nos cambió las ferias por hospitales. ¿Quién detuvo el reloj de las oficinas? ¿Quién mató las verbenas con funerales? ¿Quién silenció los vasos de las cantinas? ¿Quién atrapa a ese ladrón que ha soltado nuestras manos? ha secuestrado al verano. Nos ha helado el corazón. Se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado un mes de abril? Radio Quilpo, 107. San Marcos Gas, un nuevo reparto de garrafas para todo el pueblo lindo. Con entregas a domicilio de manera inmediata, repartos de lunes a lunes de 8 a 21 horas. Si estás cocinando y te quedaste con la olla en la cocina, llámanos y termina de cocinar. Todas las formas de pago, efectivo y transferencia. Garrafas de 10, 15 y 45 kilos. 3549-454819. San Marcos Gas. En Farmacia Adrián tenemos todo en medicamentos éticos y genéricos. Además, contamos con servicio de homeopatía, revelado de fotografías, pañalería, regalería y mucho más. Podés pagar todas tus compras con tarjeta de crédito y débito. Farmacia Adrián, Libertad 1001, teléfono 496-318. Ecomuseo Serrano Autogestivo, una reserva natural y creativa que nos invita a pensar, inventar y aprender a habitar la tierra de formas más sustentables. Visitas personalizadas, sábados y domingos de 9 a 12. Consultar por visitas en horarios especiales al 3549-548-333. En Casa Ecodóxica, túneles vegetales San Marcos Sierras. Estamos en las redes como Ecomuseo Serrano Autogestivo. San Marcos Gas, un nuevo reparto de garrafas para todo el pueblo lindo. Con entregas a domicilio de manera inmediata, repartos de lunes a lunes de 8 a 21 horas. Si estás cocinando y te quedaste con la olla en la cocina, llámanos y termina de cocinar. Todas las formas de pago, efectivo y transferencia. Garrafas de 10, 15 y 45 kilos. 3549-454819. San Marcos Gas. Roticería Brocherito, calle Libertad 864, en diagonal al correo. Tenemos pizzas, empanadas, tartas, pastas y minutas. Agenda nuestro número para no perderte el menú diario. Horario de atención 10 a 15 horas, 19 a 0 horas. Pedidos al 3549-581914. 3549-581914. Con tu aroma y esos ratos buenos. Pilaclita. La bicicletería del Dani. Arreglos, parchado, venta de repuestos y service de bicicletas. También alquiler de bicicletas todoterreno, playeras y para niños. Por hora, día, semana o mes. En tu bici no gastas gasolina, moviendo tus piernas quemas mucha adrenalina. Pilaclita, la bicicletería del Dani. Calle Córdoba, a 20 metros de la plaza, entre Seis Hermanos y Mamut. Siempre mirando para el frente. Pilaclita, 3549-1546-8802. 1546-8802. Cuerpo es el mejor motor, moviendo tus piernas que más mucha adrenalina. Evita sus atajos, tú te olvidas de bocinas. ¿Quieres embellecer, organizar o decorar tu hogar o comercio? En CUME tenemos amplia variedad de productos para ofrecerte. Madera, mimbre, hierro, cerámica y muchísimo más. CUME. También podés consultarnos por trabajos a medida. Cortinas de junco, cajones, organizadores, carteles tallados. Contactanos al 11 36 23 73 23. 11 36 23 73 23. O visitanos en Avenida Cacique Tulián, kilómetro 76, Las Gramillas, acá en San Marcos Sierras. Te esperamos. Pará. ¿Estás en San Marcos y no tenés tu remis? Llámalo a Goico o mandar un WhatsApp. Viajes programados con salidas diarias a Río Quilpo y Vado López. Pedidos y reservas al 11 65 46 27 52. Anota. 11 65 46 27 52. También Cruz del Eje y Capilla del Monte. Inmobiliaria Aloha. Nuevas oficinas en calle San Martín 495. Entre la plaza y el río. Alquiler y venta de casas, campos, lotes, tasaciones, mensuras y subdivisiones. Y si querés alquilar tu casa, nosotros nos encargamos de todo. Vos no haces ningún gasto. En Aloha para las vacaciones, alquiler de casas y cabañas. Inmobiliaria Aloha. Teléfono 3549-444-130. Encontrá más en sanmarcosaloha.com. Just direct your feet on the sunny side. Can't you hear that Peter Pan? The happy tune is yours now. Life can be so sweet on the sunny side. I used to walk. La Vereda del Sol, Louis Armstrong, y abrimos la segunda hora. Hacía rato que no sucedía esto, porque esta es la cortina de apertura de la segunda hora y que coincide con la segunda hora, son las 11:05 real, y con una tanda previa, así que la verdad que hay cosas que salen bien, como esta. Bueno, recordarles antes de presentar a los invitados, recordarles a la gente que pueda estar escuchando la radio que hoy, si vos mandás un mensaje al 475-474, estás participando por el regalo de Brocherito que se sortea hoy. Es algo rico de la roticería Brocherito. También, recordarles, decí, dale, que te extraño. Una te palabra. Extraño, Rocherito. Te extraño, Rocherito. Yo tenía JP, JP presente. No es jueves. Hoy, no es señora. Jueves. No. ¿Vas a venir mañana? Sí. Ah, vamos, golazo. Bueno, mañana me desquito los retos mejor por los criollitos. Bueno, también que si tenés ganas de ir a ver Atocha, a Capilla del Monte, el domingo, también levantá la mano y hacénoslo notar para tener una entrada posible en un sorteo que se va a hacer en el día de mañana. También está anunciado en Instagram, o sea que ahí vamos a ir viendo. En Instagram lo que pedimos es que arroban, que compartan, ¿no? Toda esa cuestión. Los cordobeses, ¿sí? Re piola. Y además, hoy también estamos sorteando dos entradas para la obra que se va a estar presentando por última vez en San Marcos Sierras, en la Casa de Cultura, Y si yo fuera mi madre, así se llama la obra, ¿sí? Y ahí lo que piden las actrices es que vos contestes esa pregunta para participar. Y hasta ahora nadie se animó. O sea, por favor contesten, ¿eh? ¿Vos sí? Acá el fotógrafo Dani, querido, ya contestó. Hay que leer el mensaje. Hay que leer el mensaje. ¿Solo por mensaje? Sí, ah. ¿O querés decirlo ahora? No se me ocurre mucho. Bueno, cuando se te ocurra, lo decís. Bueno, gente, queda habilitado entonces el mensajero de la Quilpo, que es el 3549-475-474. Bien, dicho todo esto, nosotros vamos a darle play a un discazo que tenemos acá para después hablar de otro discazo. Pero le vamos dando sonido. Ahí. Esto ya suena. Suena a la Psicotropical. Chap, chap. Qué noche para componer. Mira, no hay nadie. No hay nadie. Todos se fueron para el show de la montaña. Capilla. Qué noche para componer, mira, no hay nadie. No hay nadie. Todos se fueron para el show de la montaña. Capilla. Escuchando la Psicotropical, esto pertenece al disco Ser Humano, está en YouTube, lo pueden encontrar ustedes y lo pueden escuchar tranquilamente. Ahora le vamos a preguntar a Edgar cuál es la canción que estábamos escuchando, pero primero vamos a presentarlos. Está aquí en la radio JP. Ahora sí te abro el micrófono. Hola. Hola, está la manager también. No está, sí, no, cómo me voy a olvidar, ya la presentamos. Está acá también co-equiper y lo dijimos, ya no lo quiere decir. Digámoslo otra vez. Sí, y está la manager, Anita Berrone. Y está Edgar Maquiavelo aquí con nosotros. Hola. Y bueno, por supuesto que está... ¿Cómo están? Bien, muy bien, Edgar. Bueno, me alegro. Y está presente por el resto de la banda en nuestro... sentimientos en nuestras redes. Están todos escuchando, bueno. Vale, vale. Vamos a nombrarlos ahora a uno por uno, pero antes decirles que la Psicotropical está presentando nuevo disco, Hongos y Pescado. ¿Y qué? Hongos con Pescado. ¿Hongos con Pescado? Sí, ese es el... dice ahí. ¿Y por qué yo tengo uno que dice hongos y pescado? Porque te lo habrá pasado algún inculto. Y con eso es el flyer. Sí, sí. No te puedo creer. Bueno. Hongos con pescado. Hongos con pescado. Mirá. Terrible, terrible. ¿Qué va a ser? Bueno. Porque es la parte de una letra. Si no fuera bien, así, no sería importante. Ahora, claro, ahora lo van a contar bien ustedes. Hongos con pescado. Y ese es el disco. Y además van a hacer la invitación a la presentación formal que se sucede en muy poquitos días. Me imagino que estarás como loco, Edgar. Bueno, ahora sí. Micrófono todo tuyo. ¡Estoy como loco! Era cierto. Corriendo un poquito de un lado al otro, pero... Con alegría, felicidad, hay que ponerle onda a esto, porque bueno, es tanto laburo que no nos vamos a andar estresando por unas corridas de 2-3 días. O sí, nos vamos a andar estresando, pero con alegría. Es una nueva forma de estresarse. Está bueno eso, estrés consciente, estrés consciente, viste, con la gorra. Feliz, ¿viste? Claro, claro, viste, como la gorra consciente, estrés consciente. Claro. Sí, sí. Una cosa estrés así. Estrés alegre, más que. No sé si muy consciente porque es difícil de controlar, pero. Con una pincelada de alegría estamos haciendo algo que va a salir lindo. Involucramos toda gente del corazón, amigos, ¿cómo se dice? Colegas. Colegas, colegas de corazón, músicos. De más o menos. Va a haber como 10 músicos en escena, va a haber bailarina, va a haber videoclips. Con actores, músicos actores que han actuado en los videoclips. O sea, va a haber proyección de un videoclip que ya se hizo. O tres, se va a filmar un de tres. No, hay tres videoclips listos que van a proyección, acompañar sí. En las redes un poquito más adelante. Pero bueno, los vamos a proyectar para la presentación del disco. Muy bien. Y así de paso, en esos momentos donde se proyecten los videoclips, van a tener el audio del disco, masterizado y todo grabado, todo en San Marcos Sierras. Bueno, seguí con las preguntas, Gisela, porque si no... Un performer local haciendo las presentaciones de los eventos del día, o sea, el show, los videoclips, todo. Bien, bueno, ya dijeron un montón de cosas sin preguntarle nada, está súper bien, bueno, la verdad. Bien ahí, no tiene por qué ser de esa modalidad, no siempre todo se tiene que preguntar, está bueno, salieron un montón de cosas. Me gustaría que nombremos a cada uno de los integrantes de la SICO, los que están siempre, los que no están siempre, así los saludamos. Son un montón y contarles a la gente, a quienes puedan estar escuchando y que no conozcan la psicotropical. Mañana es igual, los jueves es así, pero hoy es miércoles. Es lo que pasa cuando sos el entrevistado es amigo de la conductora. Ah, ¿viste? No, sí. No, es terrible. Encima después de acá te vas a tomar algo y bueno, pero ya es diferente. Claro, es diferente, no podemos, le estás diciendo no me hables encima. Claro, perdí la idea, JP. Perdí la idea. No, lo que quería decir es que tienen un montón de años, más de 10 años. ¿Cuántos años hace que están juntos haciendo? Casi 13 años, idas y venidas de algunos, yo traduzco. Sí, no, pero la banda se funda en el 2012, a mediados allá del 2012. Allá por el 2012, sí. Sí. O sea que ahora, digamos que en julio del 2025, además de por ahí hacer alguna extra presentación del disco, sí. Que vamos a hacer algunas más. Sí. Podríamos festejar los 13 años. Totalmente. Te saco un segundito de la psicotropical, un segundito nada más, pero para imaginar cuando ustedes, ya como dúo, ¿no? Haciendo con Pepa música, cuando estaban por el país del norte haciendo música, eso ¿en qué año ya arrancaron ustedes a...? Bueno, medio desde siempre, ya lo mucho sé. Antes, desde San Marcos en los años 80. Claro, de acá a allá. Hacíamos nuestras allá canciones, acá. Sí, sí, sí. Sí. Y después estuvimos en Buenos Aires muchos años. Claro. 10 años. Lo sé, claro, esto y se viene más. Porque... Ahí esos años hubo bandas, otras bandas. Juan Pablo tocaba en la banda allá mismo, que era una banda con música propia también, pero estilo más reggae. Claro. Después con Pepa hicimos como un trío. Se fue amasando la psicotropical. Se fue amasando. Nació y, de todo eso. Sí, una vez que fuimos al País del Norte, bueno, sí, ahí unimos más el repertorio y con el tiempo fuimos formando otra banda, pero mucho tiempo trabajamos también en dúo, ¿viste? En lo que había para salir a tocar y a trabajar con nuestra música. Bueno, ¿y dónde? Ah, ¿tenés ahí la lista de...? Ah, eso habían dicho. Bueno, yo tengo acá una lista. Sí, los formal, vamos a nombrar. Documento y fecha de nacimiento no hace falta, ¿no? No. Bueno, empecemos así. Vamos a nombrarlos y su función. La cantante es Pepa Quiroga. Pepa Quiroga. Se llama Alicia, en realidad. ¿Está escuchando, Pepa? Pero no. Pero nadie sabía que se llamaba nadie Alicia. Nadie sabía por eso. Pará, que no. pará. No. Eso es una primicia. Eso es en el una... documento, en el documento. Listo. No. No, ¿sabes que no le setié la cosa para que escuche? Pero ahora le vamos a decir Alicia. Su hermana Pepa. Menor, María Victoria, Quiroga también. Quiroga. Su hermano menor, ya que estamos entre hermanos, Juan sí. Pablo Quiroga. Claro, porque esta banda tiene de particular, nada más y nada varios menos Quirogas. Ya de por sí son un montón, en el pueblo son todos músicos, hay por todos lados del mundo, todos son músicos, pero acá tenés en una misma banda tres. Tres de. Sí, sí de tres, la misma familia. Tres Quirogas. Después tenemos. Que no es poco. Tenemos en la batería, está Diego Tato Barrios. Diego Tato, el que enseña batería. El sí, que me enseña profe, batería. Profe de batería, alto músico, que alto es, también se ha ido como construyendo su repertorio junto a la psicotropical, porque tenía unas cosas básicas de música latina cuando entró con nosotros. Y hoy en día hoy es lo que es. Tiene una maestría. Sí, después sí. Van a ser casi 7 años que toca con nosotros. Impresionante, 7 años. En 2018. Así que. Máster baterazo al Tato, que fue aprendiendo todo eso. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿Viste el proceso? Sí, sí. Y vos andás a estudiar batería con Tato. Sí, sí, está ahí sí. La publicidad. Ahora díganle, por favor, todos en la calle le dicen Diego, ¿sí? ¿En serio? Claro, nos quemamos todos. Bueno, documento no, pero estamos acá develando nombres. Sí, mucho ¿sí? sobrenombre, pero bueno, acá después el Mercado Pago y claro, esas cosas, o tenés que anotarte en el INAMU no, y saltan los nombres. No, y aparte de eso, vas a tirar la gorra virtual y te encontrás con que, ¿no? ¿Qué? Alicia. ¿A quién? Diego. Sofronio, pero no. González, y le decían Pipi. Está bueno saber un poco los nombres. Bueno, ¿quiénes más están en este bandón? A ver, bueno, Verónica Noelia Grosso. La Vero. La Grosa. Más la Noé. Un monumento de las congas, la percusión, de su lenguaje musical es increíble. Cada vez que toco con ella me enorgullezco de mí mismo de haber conseguido una conguera así. De haber convocado a la mejor. Sí. La Vero también. O sea, es de esos músicos que me pasa también con Hugo. Cuando están, vos tocas mejor. ¿Viste? Claro. Vos tocás mejor cuando ellos están. La Vero es uno de esos. Bien. Besote, Vero. Así que bueno, después también tenemos la sección de vientos, que se compone con Eiler, Florence, Brennan, Pitt. Tomá. Ella es una residente tiene como 8 años en San Marcos Sierras. Es original de Australia, viajera también, pero. Clarinete. Ella toca el clarinete con nosotros. Además que canta, toca el piano, es alta música también. También en construcción, muy joven la chica, increíble. Arte plástica, bueno, ya, hay que decirlo ya. Videógrafa de la banda y los videoclips son hechos por ella. Bien. Todo filmado del vamos, todo. Toda la compaginación, la edición de los videos, la preparación que va a estar lista para el sábado. Es trabajo de Ayla. Así que después tenemos a Alexis Nahuel Olmedo en el trombón. Hace un par de años que está con la banda también. Ahí estudiando, sonando cada vez mejor. Tenemos a Hugo Oscar Quiroga, que toca el piano. Ha tocado el piano en el disco. La hice bien con la pregunta porque vamos a estar una hora, pues son un montón. Pero me gusta este momento. Todos estos músicos han estado grabando en el disco. Hugo Quiroga, él es de Cruz del Eje, también viajero del mundo, trabaja con la música, enseña piano. De familia de, ¿no? Familia de músicos. Supermúsico. Venido del cuarteto. Músico de Cruz del Eje. Sí. Sí. Él viene de Interplanetario, ya te lo digo, porque sí. No digas que viene el cuarteto porque te corre. O sea, está escuchando, Huguito, estás escuchando. Tocó cuarteto de los 14 años. Pero sí, tiene su orgullo con eso, sí. Y bueno, después vamos a tener también un par de invitados que están ahora participando con nosotros, como Patricio Rodríguez Campanini, el Pato. Sí, el Pato. Toca Lux, trompeta. El de Pato Ormos. Lux. Claro. Sí. Y también va a estar Joaquín Bondoni, el Bondi, Bondi, participando en algunos temas en el acordeón. Así que en total son 11 músicos que va a haber. Impresionante. Sí. Así que bueno, como dijimos en otra entrevista, alguna vez, que el disco lo hicimos para esta presentación. ¿Para qué graban un disco los músicos? Para presentarlo en vivo. Escúchame. Y hacer toda una fiesta y todo un decorar ese, el espacio. Ese y... fiestón es este fin de semana. Sí, es el día sábado de esta semana, 19 de abril. A las 22 horas. Bien. A las 21 ya pueden llegar para el buffet y comer tranquilo, conseguir lugar. El salón no es demasiado grande. El salón no es demasiado grande. Albergará unas 40, 45 personas. Tranqui. Tienen que dejar lugar para la bailarina, que va a ser Natacha Vargas. También una persona que también afincándose de a poco en San Marcos. Ella da clases de salsa y bachata. Bien. Y va a participar también de la decoración del espacio, porque es decoradora y artesana. Y bueno, y también vamos a tener los videoclips jugando ahí también. Entre la música en vivo, va a haber videoclips, va a haber baile y música en vivo otra vez. Bien. Y así que, bueno. Contémosle a la gente, Edgar, ¿dónde se grabó este disco y quiénes participaron de esa producción? Porque suena, o sea, hablábamos hace un rato que algunos de nosotros conocemos los temas, los hemos bailado, disfrutado, gozado, más esto marca la diferencia por la calidad del sonido, ¿no? Y todo el trabajo hecho en esa producción, el tiempo puesto, grabar, masterizar. Contémosle un poco eso. Bueno, vos decís del disco que está sonando, no, del que no está sonando. ¿Lo podemos porque aprovechar y poner un poquitito el sonido mientras que contás? ¿Puede ser? Bueno. Y yo iba a mencionar así ya como tenemos un ratito, ¿no? No estamos corridos. Pero perfecto. No, porque iba a decir que nosotros pretendíamos hacer un especial por la invitación del sábado acá, por eso nos habíamos imaginado que por ahí hasta venían con todo. Así que todo el tiempo. No, porque iba a comentar que lo que está sonando así de fondo es nuestro disco anterior. Que también se grabó en el Loto Naranja, que hoy ya no existe acá en San Marcos, pero lo mezcló y lo masterizó Nacho Iglesias, quiero mencionarlo a él también, Juan Ignacio Iglesias, DNI 32.742.327, Capo también, y después, bueno, para este proyecto hicimos uso de un estudio nuevo que hay en San Marcos, relativamente nuevo, que fue construido como estudio, el edificio está hecho como estudio, con todas sus cabinas, su sala de control, la sala para tocar. Se grabó en vivo prácticamente todo, toda la base de lo que es el. Se grabó en vivo. La base de toda la música se grabó en el estudio se llama Amapola. A nombre de Chaca Maximiliano Virarelli y Pablo Nomdedeu, son ellos dos los que dirigen el estudio. Y bueno, hicimos un trabajo muy, muy copado, muy divertido, relajado, dedicado, ha sido un montón de horas que hizo falta, sin estrés, no hubo nunca momentos de nada, ¿viste? Que no fuera. Buena vibra, buen sonido, buscarlo mejor. Para el final del disco participa Ricky Collado en la masterización. Mirá. Que nos dio un trabajo bárbaro, Ricky. No tuvimos que volver al estudio como tres veces, pero no todo para mejorar. Gran oído el del Ricky, gran trabajo, le dio todo el pulido final. Además, para que suene como está sonando ahora el disco. Claro, además me imagino en el momento que ustedes lo convocan a Ricky, saben perfectamente. ¿A quién estamos convocando? Aunque es primera vez que íbamos a trabajar en esto, con este proyecto, con él. Y bueno, siempre cuando uno va a grabar y el estudio, para el estudio era una cosa nueva, primera vez que grababan una banda tan grande. Ricky no sé si masterizó bandas grandes, no me acuerdo bien, pero bueno. Como que había bastante trabajo para hacer, hubo que volver a la mezcla y retocar cosas, ¿viste? Porque, bueno, esto es un trabajo de ir y venir y participa gente con sus oídos, sus conceptos musicales, sus sus ideas también de cómo acá concepciones estéticas, exactamente. Claro, sí, entonces sí. Estaba una negociación un poquito, claro. Pero te digo, todo alegre, todo buena vibra, es que todo si no, constructivo. Perdés el espíritu todo de lo que es la psicotropical, ¿no? También. También. Sí. Me imagino qué tema ese de cuidar cuando estás grabando, que ya de por sí a cualquier persona cuando vos pones grabar pasa otra cosa, ¿no? De lo que estaba pasando. Sí, se intimida un poco. Intimida un poco la grabación. Entonces, cuidar que no se pierda la esencia, ¿no? De, claro. De esa soltura. Quiero hacer una mención especial sobre el sonido del disco. O sea, mirá que yo he estado en estudios grandes en Buenos Aires, he laburado con una banda importante, ¿no? Que hemos metido en estudio muchas veces. Este estudio, los chicos no tienen nada que envidiarle a esos estudios. Suena todo muy bien y para mí es histórico porque se está sacando. Vos decís, tenemos un sonido. Bueno, sí, pero el sonido lo lográs por el estudio. Si no estuviera en el estudio, la grabación y todo, no sonaría característicamente la banda. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora en más es sonar como este sonido. Porque, loco, el comentario con amigos, parece que lo compré en Musimundo, boludo. ¿Entendés? Suena un disco de un disco, ¿entendés? ¿Les parece no, no que una grabación que hiciste? No, es un disco y suena como tal. ¿Les parece que le demos un poquito de volumen a Madera que ya está sonando acá de fondo? Sí, ¿cómo ¿sí? no? Avanti. Bueno, ahí escuchamos un poquito el tema Madera de Chañar. Ese aprovechen a escucharlo. El sábado se va a escuchar también, no en vivo, sino en videoclip. Ese es uno de los temas que tiene videoclip. Y alto trabajo hizo la videógrafa, Ayla. Ahí capturó solos en los momentos justos, con los deditos pegando en las notas donde van. Sí, una sincronización, un laburito así, finoli. Me encantó a mí y bueno, eso es lo que queremos compartir también, ¿no? El trabajo de artístico que se desarrolla aquí en San Marcos, por familias de San Marcos, gente que cree en nuestra movida cultural, que se va construyendo día a día aquí, a pesar de un montón de precariedades que siempre tenemos y corridas económicas, no nos importa, seguimos adelante. Y sobre todo incluyendo gente, compartiendo, así vibrando con otros músicos también. Eso, ¿no? Bueno, entonces este tema iba a decir que ahí escuchamos solos de Hugo Quiroga en el piano, algunos solos de guitarra. Y este es un tema bastante antiguo, de los años, no importa, de otras décadas. Y que lo compusieron Pepe y María en la cocina de la casa de la mamá de ellas, una noche que estaban solitas ahí. Y bueno, fue durante muchos años un tema así de la familia. Lo tocaron, María lo tocó con la banda Las Chichinas, que componían con Milva y Fabi Cirilo. Hay un videoclip de este tema que se llama Madera de Chañar, o Con Madera de Chañar, creo que lo llamaban ellas. Y bueno, después se surgió la idea de hacerlo en otro ritmo, ¿viste? Muchas de nuestras canciones son canciones que alguna vez fueron la guitarrita y la vocecita en la mesa familiar o en el patio de abajo del algarrobo. Y después, bueno, a medida que fuimos teniendo la banda y construyéndose la banda, metiendo esos temas, buscándole la, lo que es la, la estética más bailable, tropical, con percusión, con más instrumentación, y bueno, y buscarle la, la versión correcta, divertida, recrearlo al tema, ¿viste? Este es uno de los más emblemáticos, porque de acá, hace un cuarteto, surgió una vez también en una reunión así con un chico que tenía un piano en la casa, y yo empecé a joder, a hacerle una base así con el piano, tum, tum, tum, tum, tum, y poniendo esos dos acordes del tema. Y dijimos, che, estos son los dos acordes de Madera de Chañar, ¿y qué tal si? Y alguien por ahí dijo, oh, estaría buenísimo un cuarteto, y bueno. Después, bueno, nos pusimos las pilas y decía, a ver cómo vamos a hacer con este cuarteto, para que esto suene a cuarteto. Igual mi hijo, que es músico, también dice, pero el pianito tendría que haber hecho la parte que hace vos en guitarra, porque para que sea cuarteto, cuarteto. Y le dije, lo mandé a Fangulo, ¿viste? Le digo, ah, déjate de romper. Pero bueno, bueno, para... comentarios sobre la construcción del disco y los temas, ¿no? Un poquito para... ahí. Qué bueno esa, la sensación de una canción que se va, como que va tomando, es como, no sé, ¿no? Como una especie de condimentación de la canción. Todo, sí, todo esa, es como una casi una... Esa búsqueda. Poner una canción en una banda y es como una construcción arquitectónica. Así claro. Que, ¿viste? Que sí. Vas poniendo un detalle acá. Pero es cierto, vamos a hacerle un piso arriba. Claro. No, pero uno como espectador escucha... Vamos a hacer un sótano, ¿viste? Claro. Entonces cambias la base. Ahí repente, está. Sí, porque a veces yo uno le digo a Juan Pablo, che, cambiamos la base y ya estoy pensando en otros temas viejos. Que, claro, uno no se imagina eso cuando los bajista. Escucha. Y el bajista lo hago enfurecer a veces, pero bueno. Decía algo vos, Juan Pablo. El hecho de cambiar las bases, bueno, mira, no, es verdad, no, hay que acomodar cuando vos tocas. Incluso hay temas con los que uno ya tocaba el bajo de otra manera, entonces tenés que sí acomodar a todos los pulsos que se van generando a lo largo de la ejecución del tema. Bueno, eso es un comentario bien de músico, o sea, la mayoría de la gente por ahí no va a entender. La gente normal, digamos, y los músicos estamos en el mundo, ¿viste? Así que nada, estoy explicando algo para gente no normal. Escúchame, son más los anormales que escuchan seguro la radio que otra cosa. Así que está lleno. Bueno, bien, chicos, entonces, sabemos dónde se grabó un poco. A ver, ¿cuánto tiempo estuvieron para grabar? ¿Cómo sucedió eso? ¿Varias? Bueno, todo empezó una fría tarde del 25 de mayo del 2024 en la zona del Rincón, Tirada Larga, ahí en donde está el estudio, Amapola. Y bueno, digamos que está terminado recién, se podría decir, mediados, fines de marzo, ya los mastering, los últimos retoques, o sea que son 10 meses de trabajo. Y metiéndole pata, o sea, un pequeño break en el verano, esos días de recontra calor, casi se nos descompensan un par de los asistentes y qué sé yo, con esas olas de calor que hubo. Pero le dimos duro, ¿viste? Casi no paramos de meter, de estar ahí, che, falta esto, metámosle esta otra cosa, no hay que volver a grabar tal cosa. Porque, digamos, la sesión en vivo se compuso de prácticamente toda la banda, toda la instrumentación, la base, la percusión, el bajo, la guitarra, el piano, una voz guía, un trombón de guía también. Y después, bueno, lo que se hace normalmente, ¿no? Todo lo que son las cosas que llevan mucho micrófono de aire, como usar las voces y todo eso, es muy difícil grabarse en el momento, a menos que tengas un recontra super estudio y una banda que suena así demasiado aceitada. Como esas eran las bandas de antes, las bandas de tango, las orquestas de tango, las bandas de jazz, que tenían que grabar todo en un momento. Pero le pusimos mucho la impronta en vivo, como bajar la música así, tocarla ahí, los dedos, nada de grabar maquetas y después volver a grabar, como algunas bandas hacen eso, y tratar de lograr el sonido más perfecto posible a partir de eso. Igual todo, cada instrumento va por su canal, casi nada se sobrepuso, así no había mucha sangría de sonido, no, casi muy poca, entonces eso facilitó el trabajo. Y después se grabaron los vientos, se grabaron las voces, y bueno, a percusión también en el final. Ah, me faltó eso, mencionar a mi hijo Pedro Aluri, Pedro Machiavello, que él grabó percusión también, campanas y un poco de timbal, y puso algunos toquecitos, porque Tato ya había tocado bastante el timbal, y Vero también había tocado campanas, pero Uri trajo unas campanas, él vino de California a visitarnos y quiso participar, dijo, che, pero las campanas tienen que estar más presentes, metámosle más, si querés vamos a grabarlas. Nueva sesión en el estudio, cuando los chicos ya pensaban que ya estaba todo grabado, pum, a meter las campanas de Uri. Así que bueno, eso, hay sobregrabaciones, digamos, overdubs, como se dice, hay bastante, pero recrea, yo creo que una de las cosas que comentábamos con los chicos y con Ricky y los chicos del estudio era que se ha logrado captar el sonido en vivo, viste, que suena como algo para mí fresco dentro de todo, producido sí, pero fresco, o sea, como que se está tocando, se sienten los dedos, la vibración, ¿viste? Porque podés pasar al plano, como te decía, de hacer maquetas de los temas y volver a grabar cada uno por particular, cada pedacito. Y realmente es otro sonido al final, ¿viste? Es, nunca, o sea, es, si bien una grabación es una simulación de lo que es una música en vivo, cuando haces todo maquetas y todas las capas de música que se van superponiendo una con la otra, realmente suena mucho más simulado que nosotros tratamos de recrear nuestro sonido en vivo, que es lo que más hacemos, tocar en vivo. Bueno, la gente ya lo debe saber porque nos ha visto varias veces. Y bueno, eso. Bueno, para ir redondeando esta linda charla, pero igual con tiempo, tengo tres preguntas. Una, pero yo ya tiro, que es para ir redondeando. Una tiene que ver con las canciones y las autorías, que me imagino que son de varios. Uno ya sabe que ustedes, bueno, componen, ya comentaste algo de algunas canciones en su origen. Si hay alguna en particular que quieras comentar algo o alguna historia más de alguna canción. Otra es que Anita nos decía hace un rato fuera de aire de lo que va a ser Ana Paula Berrone, claro, por Documento Nacional de Identidad. Me gustaría eso, que cuentes un poco de la llegada de, o sea, cómo es esto. Ahora tienen manager, además, si puedes, porque ella no va a decir nada, entonces por ahí si podés comentar algo de del trabajo que está haciendo Anita y tenés ganas, estaría bueno. Y por otra parte, me decía, o sea, va a ser un espectáculo con todo, ¿no? Como contabas vos también ahora con la proyección de los videoclips, o sea, es toda una puesta en escena, algo súper lindo, y quería saber costo de entrada o cómo es, si es a la gorra, cómo es la cuestión para el sábado, todo eso, y te dejamos tranqui que te sigas estresando. No, ¿cómo era? ¿Cómo era el estrés consciente? Una pregunta un poco estresante, ¿no? Solo eso y el estrés consciente, no, pero después se puede ir a distender en la hamaca paraguaya. El evento va a ser este sábado 19 de abril, para los que recién se prenden a la radio, en la Casa de Té, frente al Pozo de Luz. No se va a cobrar entrada. Vamos a tener una tarjeta con la tapa y contratapa del disco, que te queda de recuerdo. ¡Qué lindo! Vamos a tener una tarjeta que va a tener también incluido un QR, que es para escanear con un teléfono, y te va a llevar al link de la data de todas las redes de la Psicotropical, y a un link de la música que te la vas a poder bajar en formato WAV o MP3, como te guste, en tu unidad móvil, tu teléfono, tu laptop o computadora, no sé, lo que gustes, y podés tener la música descargada de la Psicotropical. Vamos a ofrecer también en el drive, se ofrecería también el disco anterior con sus formatos de buena calidad de música, de audio. Entonces, para eso sí vamos a pedir una contribución consciente, digamos, cuánto, si vas a comprar un disco y son 1.000 pesos por tema, bueno, son 8 temas, redondeamos 10. Si por 10.000 pesos te querés llevar la tarjeta, te queda el arte de tapa, tenés el QR para bajarte y contribuís con todo este trabajo artístico local, todo el esfuerzo y todo lo que brinda, todo, ¿no? Todo lo que que es un montón de felicidad. Lo que damos, es valorar eso, ¿viste? Es valorar todo el trabajo en conjunto, el trabajo del músico de compone su canción, que forma una banda, todo el trabajo que tiene, los ensayos, conseguirse los instrumentos, cambiar las cuerdas, cambiar un parche de la batería. Olvídate, todo eso. No pretendemos pagar todo eso en este evento, pero sí ir concientizando el reconocimiento de la gente. El que puede, puede poner ese dinero, o puede poner más, puede poner menos. A nadie se le va a negar el QR, a menos que no ponga nada. Entonces, bueno, quédate en el evento, cómprate una empanada, tomate un vino. Pero bueno, la tarjeta cuando tengas, o después nos transferís, lo que sea, sí. Pero para la tarjeta, sí, pedimos una contribución. Bien. No para venir al evento, venite, disfrutalo, se va a poder bailar también. Es increíble cómo se han subido al mundo de hoy y las tecnologías, me encanta, porque uno no lo hubiera sospechado, ¿no? Una banda hace tanto tiempo, tan... con una parte tan rústica también, ¿no? Como son ustedes, con toda la onda cavernícola, que de vivir acá con todo el sentido que eso significa, pero de verdad, aposta, ¿no? Haciendo desde cómo se alimentan, los productos que ustedes hacen, todo, la onda, la zapa, todo. Entonces, uno escucha todo esto, la tarjeta, el QR, está buenísimo, sí. Me encanta. O sea, sí, felicitaciones, sí. O sea, como están ahí. Que justamente fue una charla, fue un tema que disparó muchos debates y charlas. Por lo menos acá con Edgar hemos charlado. Yo me he quedado repreguntándome todavía un montón de cosas en cuanto a cómo compartir el arte que se hace, sin quitarle valor y sin regalarle el valor de ese arte a las plataformas, a las empresas, a las redes sociales, ¿no? Cómo hacer una hibridación entre esa necesidad de usar los dispositivos y todo lo que hay ahora dando vuelta para poder llegar más lejos, para poder compartirlo, pero encontrarle una alternativa para que siga teniendo el valor que tiene, ¿no? Exactamente, sí. Eso es una manager. Ahí que la están filmando, muy bien. Bueno, y acá llegamos a la llegada de Anita también. Bueno, con Anita vamos a la segunda pregunta. Esa más o menos la tercera pregunta, quedó más o menos. Sí. La segunda. Ah, de atrás para adelante. Claro. La segunda era sobre Anita, cómo llega, se conecta con nosotros, ya nos conocíamos, la hemos convocado a cantar en nuestro espacio, también allá en La Zapada, conocemos sus canciones, sabemos que está, conocemos a su papá, también viejo habitante de San Marcos, viste, nos dimos bien, vimos que... la encontré a ella en las redes, ya la conocía obviamente, pero encontré su mensaje, sí, ofreciendo a las bandas, a quien, claro, necesitara, que ella podía aportar desde el lado de conseguir, bueno, desde un trabajo en vivo, aportar en cuestiones de las redes y todo eso, que a uno le cuesta un montón, porque sí, a mí yo soy como un poco, sí, una generación que me cuesta, voy agarrando todo, viste, voy manoteando lo que puedo, siento que me voy quedando atrás inexorablemente, porque ya cada vez va a ser más... Sí, pues va a ser más así, nuevas, sí. A todos nos va a pasar, todos nos va a llegar un momento de tener cierta edad donde, bueno, ya no creciste con eso y las tecnologías nuevas, pum pum, te van avasallando, hay tantos, como dice, sí, Anita, hay tanta cosa dando vuelta, como en las redes, todo eso, de la forma de manejar las redes, antes era mandar un mail, una lista de mail, hasta ahí, yo iba bárbaro, ¿viste? Y con la lista de WhatsApp de difusión voy bárbaro, pero... ya tener todos los dispositivos y cómo hacer para que en Instagram te vea más gente o esto de subirlo a las plataformas, ¿no? Que no es tan fácil, ¿viste? Hasta ahora se está como aparentemente facilitando la cosa, de que cualquiera puede subir a las plataformas, pero hasta hace no mucho necesitabas como tercerizar el trabajo. Solo algunas compañías tenían que tener la licencia para subirlo a redes como Spotify, YouTube... y esas cosas, y bueno, nosotros el disco anterior y el anterior, llegamos para subirlo a YouTube, hasta ahí estábamos bien, viste, y promoverlo entre la gente, che, mirá, subimos el disco, pa, pónganse las pilas, escúchenlo, denle un like, ese tipo de cosas. Pero ahora, bueno, se ideó esto de que la gente realmente lo pueda pagar por ellos, si quieren, si sienten como, che, está bueno, contribuir con el arte, para que la banda siga, para que la música en vivo siga. Bueno, eso. Entonces, bueno, la llegada de Anita significó un montón para nosotros a nivel organizativo. Compartir ideas, ¿viste? Porque uno hago las cosas de una manera, pero ella viene con otra corriente, otras ideas, que lo mejoran, lo incrementan. Bueno, ella nos ha conseguido actuaciones en vivo también. Algunas las gestionamos un poco en conjunto, pero sin ella no hubiera sido posible. Anita Berrone. Ay, qué lindo. Y también me toca, no sé, servir el vasito de vino, esas cosas. No, vos sabés que para mí una. Aprovecho, digo, ya que estamos hablando de esto, es una buena experiencia porque por ahí uno. Fue haciendo un recorrido, en mi caso, un recorrido de formación, de no sé, ir a cursos, a la facultad, qué sé yo, estudiás, investigás el tema porque te interesa, pero cuando lo podés poner en práctica desde un lugar coherente, o sea, para mí es una de las primeras experiencias donde siento que puedo poner en práctica desde un lugar que a mí me cierra, o sea, que es coherente y que trabajás integradamente con la banda, porque es una forma muy buena también que haya siempre actores. Yo lo que veo en la Psicotropical como proyecto, que somos varios los que estamos alrededor aportando a que el proyecto se sostenga, sin necesariamente ser los músicos que están ahí arriba del escenario, y son roles súper súper importantes para pensarlo al proyecto, para impulsarlo hacia adelante, para estar atento a todas las cositas que hay alrededor, ¿no? Entonces es como que eso, y además de que es un proyecto de San Marcos Sierra, nacido y criado, entonces como una emoción bárbara, claro, tal cual. Sí, no quería olvidarme de mencionar a Nicolás González también, que hizo el arte de tapa. Bueno, el cuadro de la tapa es de Pepa Quiroga, nuestra cantante. Esa es la pregunta. Ella es la dibujante. Pero toda la diagramación, fotografía, todo el armado de la tapa y la contratapa, Nicolás González, además de que él también, como decía cuando Anita nombró los actores que están alrededor, él es uno de ellos, evidentemente, también nos consiguió contactos para Villa Ciudad Parque, como que él está presente, es un tipo re gaucho, creativo, y también que hace videos y cosas de prensa, ha combinado algunas ideas con Anita también. Así que bueno, me gustaba la idea de no olvidarme de mencionar actores, ¿no? Bueno, ahora sí, lo último y cerramos con una canción, ¿te parece? Acá tengo Balada, no sé si el nombre es más más extenso y tengo se esa llama, palabra nomás. Balada para un joven hippie. Ok, bueno. ¿Podés ponerlo ahora los dos primeros compases y lo frenás? Sí, sí, cómo no. No, lo frenás y yo digo algo y después dale, lo seguís poniendo. Dale, perfecto. Igual te quería preguntar antes, Edgar, por el nombre del disco y ahora sí, esa es mi última pregunta. Bueno, esa la puede contestar Juan Pablo. Bueno, a ver. Sí. ¿Yo? ¿Por qué? Métale con... Hongo, sí. Nombre del disco, creo que estuvimos, había otra. No, ayer me quería acordar del otro sí, título tentativo. Vos te acordás, La Promesa, algo así. Eso fue medio gracioso, sí. Yo ya no me acuerdo. María Juana también, que hay una canción que el estribillo dice muchas veces María Juana. Sí, sí. En realidad dijimos en un momento, bueno, tira como un ultimátum en el grupo de WhatsApp, Edgar, diciendo, che, bueno, lo dejamos así, o La Promesa, o María Juana, no me acuerdo cuál era el otro lado. Che, ¿y por qué no le ponemos otro? No sé, fui yo, creo. Que tenga que diga algo de lo que decimos nosotros de la letra de una canción, que me parece más coherente, ¿viste? O sea, claro. Y la tiró Tato, ¿no? Hongos con pescado. Sí, con esa voz dijo, ¡hongos con pescado, loco! Dijo. Claro. Y dale, y nos pareció a todos bárbaro. Pero dijo, no es que ninguno de ustedes se mandó hongos con pescado. No. ¿Por no? ¿Qué? Es tóxico. Ah. Sí, ah, no, porque uno escucha. O sea, a ver, sí. es comida de duendes esa. Entiendo. Porque el tema habla que los duendes te invitan a una joda, ¿viste? Entonces. Bien. Claro, el cuarteto. Bueno, ahora sí vamos a escuchar entonces los dos primeros compases. No sé si lo voy a poder frenar justo ahí, pero. A ver, Vamos. Bueno, quería contar la anécdota que no sé si Ricky me está escuchando, que yo, pero voy, viste, escuchamos junto con Ricky, nos juntamos a escuchar a ver qué es lo que se iba a masterizar y dar una primera pantallazo así a qué tipo de trabajo hacía él y qué sé yo. Entonces, bueno, primer tema, le digo, bueno, balada hippie, que le decimos así rápido. Balada hippie, dale, pongámoslo. Lo pone, suena ese intro, menos de lo que vos pusiste. Suena charra, cha, chan, chan. Y antes que suene lo otro, me dice, pará, acá hay algo, o sea, y yo sabía, bueno, que viste, que Ricky tiene un oído fino y que sí, iba sí. A ver un montón de detalles que, bueno, por ahí no estábamos viendo porque uno con la maroma, viste, hay cosas que se te empiezan a pasar. Y yo pensé para mí, viste, lo primero pensé después, ya lo comentamos con él, digo, esto va a llevar años entonces, porque si ya, sí. En los primeros dos compases de la canción, de la primera canción, imagínate, ya hay que parar y ver dónde está el problema del sonido, que algo estaba sonando sucio, algo estaba como así, que él lo escuchaba y nosotros veníamos de la mezcla, que nos habíamos roto la cabeza y los oídos para llegar a, bueno, ahora lo mastericemos, ya está mezclado. Sí. Ya le pusimos los ingredientes que ponen en la mezcla. Y bueno, pero no fue tan así, por suerte, como que caminó rapidísimo, él escuchó temas que ya estaban, que no había que tocarle nada, prácticamente la ecualización estaba buenísima, todo. Pero este fue lejos el que más trabajo nos dio. Tiene como 8 versiones masterizadas. Ahí, ¿viste? Él encontró algo que tuvieron que... No, tuvimos que volver al estudio, a corregir la mezcla, variar cosas, hubo cosas con la percusión, hubo cosas con el bajo, hubo cosas con los vientos, hubo cosas con la guitarra, menos con las voces, creo que... Para mí lo peor era las voces, la voz mía. Y él decía, no, la voz está buenísima. No hay algo con el tono de la guitarra, pero vamos a bajar. ¿Te puedo contar algo de este mismo? Sí, sí. Cosa de músico también, ¿no? Sí, pero sí. Este mismo arreglo, yo me lo cruzo un día, porque ya venía, me venía contando Edgar, yo le pregunté a él, me decía, sí, no, está con la intro de la balada. La intro de la balada hay un problema. Y bueno, me dice, una semana después creo que pasa. Había pasado un rato, me lo encuentro a Ricky en la puerta de acá de Masita, ¿ves? Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, vos sabés, él, en ese tema de la balada, la intro, chan, me dice, ¿viste? Ahí, vos sabés que yo tuve que trabajar mucho, me dice, me empezó a contar. Y yo después, bueno, cuando me despido de Ricky, me contó de tal manera que se me ocurrió, este debe dormir y debe estar durmiendo. Soñando con el tema, ¿viste? Sí. Decía, bueno, pero, o sea, le metió esmero, digamos. Eso te hace notar. Y después el resultado es: le metió esmero, profesionalismo, experiencia, todo. Así que fue genial. Así que, músico, joven músico, si a vos te dicen, un tipo te dice que masteriza, que tenés que corregir algo, ve y corrígelo. Así de buena. Porque son como los que corrigen los libros, son, ¿viste? Sí, tenés, ¿viste? Que... Es así, tenés que ir y corregir lo que te diga el tipo, por eso masteriza, ¿viste? Ir y hacerlo. Bueno, sí. Chicos... Bueno, puedes continuar, sí. Entonces con... Si va a continuar, el tema ahora la idea sonando. No, hacer escuchar, pero como sabemos que mucha gente ya los escuchó estos temas y a veces nos piden que toquen, che, tocan tal tema, ya se no, no, ahora lo que puedo hacer entonces... es poner la intro de vuelta y sacarlo. Claro, nada listo. Más que la intro y a ver. Porque el sábado lo vamos a escuchar completo. Sí, al tema. Sí, ese sí. Bueno, sábado 19, entonces este próximo sábado, 21 horas, en la Casa de Té, frente al Pozo de Luz, La Psicotropical presenta su nuevo disco, Hongos con Pescado. Muy bien. Usted muy en bien. Su casa no lo pruebe, no lo ingiera, sí vayan a escuchar y ya saben que esto es un momento súper especial y nada, yo quiero esa tarjeta, empecemos a juntar unos pesitos bueno, para... Muchísimas gracias a Gisela, por favor. Anita acá por el programa, Radio Quilpo, muchísimas gracias de parte de toda la banda. Lo mismo digo, iba a decir que la tarjeta iba a tener gusto a hongos con pescado, no. Si te la comes, pero bueno. No te pero vas bueno, a poder comer. Más de uno va a ir a buscarla. No se confundan, vamos. Desde San Marcos sierras para todo el mundo. En el aire, Radio Quilpo FM 100.7 y sanmarcosierras.net. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder. Se hicieron prácticamente las 12 y nosotros tenemos que cerrar acá. Vamos a leer algunos mensajes que llegaron al teléfono de la radio y vamos a hacer el sorteo de las entradas. Si es que tenemos gente que ha participado, sé que si tengo acá un problemita con el teléfono, ya lo voy a solucionar. Bien. Y vamos a leer los mensajes y tenemos que hacer el sorteo de brocherito. Si ya nos estaríamos yendo para reencontrarnos mañana acá en la misma sintonía y a la misma hora de 10 con Ezequiel Ábalos en la palabra de la semana de la lengua del rock, que la palabra es vaca. Va a estar JP también acá presente como cada jueves, ahora en el retorno. Y el retorno de JP, ¿y me qué gusta, más? ¿Eh? Y mañana JP, el claro, retorno. Sorteo de alguna entrada para ir a ver a Toch a Capilla del Monte el domingo. Qué rápido, se pasó la mañana, por favor. Un montón de cosas. Tenemos que hacer entonces sorteo para la obra de teatro y tenemos que hacer el sorteo de brocherito y ahí sí nos estamos yendo. No sé si tenés algo más ahí, Anita, que quieras comentar, ¿no? No, tengo. Me alegra que hayan llegado mensajes. Bien, ahí vamos a compartir los mensajes entonces. 57 minutos de la hora 11, 17 de abril del 2025, acá en La Quilpo y bueno, y en el mundo. Era la fecha, era para acá, para La Quilpo. ¿Ves? ¡Ah! Semana Santa. Está saliendo al aire. Che, hoy porque es miércoles, ¿qué? ¿De ceniza? Que era miércoles de ceniza, no nos dimos cuenta. ¿Y qué dice? ¿Qué se atrapa? ¿Qué hay que hacer? Fumar mucho el miércoles de ceniza. Para que se armen las cenizas. Claro. No me gusta, todo con respeto. A vos no, ¿no? Dice porque ya sabes. No, me pega pasa. Mucho, con poca ceniza voy. Mensajes. Si yo fuera mi madre, sería tan buena como ella, dice Daniel, el fotógrafo que estuvo acá. Muy bien. Pero tengo que practicar el apellido porque termino diciendo Daniel el fotógrafo. Rechik. Sí, pero no sé, porque cada vez que lo digo me dice que no lo digo bien. Ah, bueno. Entonces, sí, bueno. Bueno, mensajes. Debe estar escuchando. Espero que se esté riendo. Tengo un problema posta acá con el teléfono que no me vuelve para atrás. Juan Pablo. Acá bueno, pregunta a la gente algo. ¿Qué tiene que hacer para participar? Mandar un mensaje al mensajero. Mandar de un mensaje Quilpo. Ya. Mientras que yo soluciono esto del táctil. Ahora si fuera mi madre, no hubiera cocinado tanto. Claro. Ah, esa porque como esa en es buena. Un momento se le fue la inspiración, viste, ya no daba más. Me acuerdo, decía, no, estoy cansada de estar acá en la cocina. Pobre mujer. Sí, claro. Edgar participa. Si yo fuera mi madre, me hubiera tenido como hijo favorito a mí. Ah, muy bien. Yo, si fuera mi madre, no me hubiera tenido como hijo favorito, la verdad. Ni como hijo tampoco. A ver si alguien sabe usar el teléfono cuando le aparece una mancha en el vidrio y no me deja volver atrás. No, ¿sabés lo que harías? ¿Vos? A ver, ese ahí. No puedo leer los mensajes. Yo revertiría esta cuestión. Viste que uno se lleva con las madres, ¿no? Sí. Que puede ser muy copada, pero... Bueno, me ha pasado mil veces gente visitándome, en la casa de mi vieja, y que se van y me dicen, ¡qué copada que es tu vieja! Sí, porque no es tu mamá. Eso es muy loco, sí, me lo dijeron. Sí, tengo la acá tengo sensación. Mensajitos. Hola, quiero el premio. Abrazo, dice Ángel de Kenel. Saludos, Ángel. Ángel de Kenel. Participa del sorteo. Del sorteo. ¿Tenemos? De brocherito, ¿no? De brocherito. Bien, Gustavo. Para que lo anoto. De paso, ya vamos trabajando esta parte. Ángel. Bien, tic, ¿qué más? Tic, tic, tic, tic, aprovechemos. Gustavo, ¿qué dice, sigo Gustavo? Participando. Quiere participar por el premio Brocherito. De Brocherito también. Gustavo anotado, estaba Daniel también. Hay gente de ayer, ahí Edgar anotó. Se anotó. Edgar también. ¿Para Edgar qué se anota, anotó. Edgar? Y para Brocherito, pues no tiene tiempo de ir al teatro. Claro. También. Sí, yo hoy, me anoto. No hago el programa, ah, no, hoy podés, está bien, lo dejamos anotarse. Ah. Y tenemos un mensaje de Silvana de las Gramillas que es un audio. De audio. Hagámoslo caserito ahora, sí, sí, sí, sí, ponelo ahí nomás, porque estamos. A ver, no si se va a escuchar. Estamos con quilombo, chicos, no, con el teléfono, ¿no? Se apagó, ¿no? Todo. ¿Qué pasó? ¿Se apagó, bueno, todo? Bueno, a Silvana. Ahí la anotamos a Silvana. Hay que conseguir un teléfono, ¿eh? Como que como estamos necesitando. Somos como la, somos como el, ¿cómo se llama? Como la de la. Si alguien tiene un teléfono. La carroza. El teléfono. El teléfono se transformó en zapallo. Si alguien tiene un teléfono sí, para donar a la Quilpo, va a estar, estaría haciéndonos falta, ¿eh? Hace rato. Pero era la última, Silvana. Sí, no, era Silvana más. La última. Y mañana le pasamos el audio. Pobre, pues ya no lo aprendemos, ya quedó ahí. ¿El qué? El teléfono. Vamos a hacer el sorteo y tenía para. Y si yo fuera tu madre. Mi madre, no tu madre. Tenemos que revisar acá el Instagram. Sí, ya sería un lío. Sería un lío. Hay unos segunditos. ¿Les puedo dar aire o subo la cortina? ¿Ustedes quieren charlar mientras que yo me ocupo del sorteo? Está siendo, a ver. Está siendo sarcástica. Está siendo sarcástica, Anita. Te dicen. Ojo. Sí, pero háganse, no. Háganse cargo del aire y que yo voy a hacer fufu sorteo. Y chucu, chucu, chucu, ¿viste? A ver, como, a ver, me gusta este momento. No voy a subir la cortina y los dejo estos dos. Sí, señorita. A cargo del aire. A ver qué hacen, a ver cómo se la arregla. Ya, subo la cortina. Hola, sí, mira. Ahí volvemos a hacer un sorteo. Bueno, vamos a decir el nombre del ganador o la ganadora. Silencio, no hay timbales, caseritos, ahí va. Ay, cuidado, que, ay, bueno, Dios, está, rompe, no se rompió nada. No se rompió nada. Bien, perfecto. Tenemos el ganador. El suertudo de Ángel, que me parece que es la primera vez que escribe a la radio. No sé quién es. ¿Quién es Ángel? Bueno, te ganaste el regalo de Brocherito. Y vamos a hacer mañana el sorteo de las entradas para ver si conseguimos más gente para las entradas de teatro y que contesten la consigna. Vamos a dar una chance más, que es sortearlo mañana. ¿Listo? Chau. Basta. Stop. Stop.